11 de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 343. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Este es, bueno, el ejercicio del día de hoy del libro Un Curso de Milagros. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Y lo primero que viene es en parte de oración, si pueden, ya saben, cerrar los ojos, si no, solamente escuchen. El final del sufrimiento no puede suponer una pérdida. El regreso de lo que lo es todo tan solo puede aportar ganancias. Tú solo das, nunca quitas. Y me creaste para que fuese como tú, de modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como lo es para ti. Yo también no puedo sino dar, y así todas las cosas me son dadas para siempre. Aún soy tal como fui creado. Tu hijo no puede hacer sacrificios, pues es íntegro al ser su función completar a ti. Soy íntegro por ser tu hijo. No puedo perder, pues solo puedo dar, y así todo es mío eternamente. La misericordia y la paz de Dios son gratuitas. La salvación no cuesta nada. Es un regalo que se debe dar y recibir libremente. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. ¡Wow! ¡Qué lección! ¡Qué lección! Para empezar, se nos está diciendo desde el principio, no se nos pide nada para hacer un sacrificio. Y podemos encontrar la misericordia y la paz de Dios, ¿no? Y tanto la misericordia y la paz de Dios nos dijo que son gratuitas. Así que yo no sé si estés pasando ahorita por un momento de angustia, de miedo, de ansiedad, no sé. Pero estas palabras, que la misericordia y la paz de Dios son gratuitas, es porque la puedes tener ahorita, no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Tal vez nos acaban de dar la peor noticia para nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, tal vez nos sentimos de lo peor. Tal vez nos sentimos destrozados, destrozadas, emocionalmente hablando, físicamente también, ¿por qué no? Tal vez alguien siente bastante dolor. Pero el recordar que la misericordia y la paz de Dios son gratuitas, o sea, que los puedes sentir independientemente de lo que esté sucediendo en la vida, nos hace como que elevarnos, ¿no? Levantarnos. Y también, cuando nos dice que la salvación no cuesta nada, también nos está diciendo entonces, no tienes que hacer absolutamente nada para estar a salvo, no te cuesta nada, no tienes que hacer otro sacrificio. Y es un regalo que nosotros podemos dar y que podemos recibir libremente. Y nos dice, esto es lo que hay que aprender ahora. A veces uno piensa que el dejar de sufrir, o sea, el dejar de preocuparnos, de angustiarnos, de tener ansiedad, de tener miedo, porque ese es el sufrimiento, y póngale toda la lista que ustedes quieran, pensamos que es una pérdida, y no, no es una pérdida. El final del sufrimiento no es una pérdida. Es un regalo que lo único que nos puede aportar son ganancias, nos dice aquí en la parte de la oración. O es ganar. Tú solo das, nunca quitas, nos dice. Entonces, y se refiere a nuestro Padre, que siempre nos da, nunca nos va a quitar, por más de que digamos, la vida me quitó esto, me quitó mi salud. me quitó mi trabajo, me quitó mi dinero, me quitó mi pareja, me quitó mis hijos, me quitó mi casa. Fíjense qué tan confundidos estamos. Sobre todo cuando somos adultos, quienes son padres de familia, quien si Dios nos los permite próximamente seamos padres también, tenemos que tener un cambio de mentalidad y de perspectiva para que nuestros hijos, nuestros futuros hijos, sobrinos, nietos, no vivan con los miedos infundidos falsamente por nosotros mismos que aprendimos a través de la sociedad. ¿Te imaginas que desde pequeños nos dijeran eso que soñaste? Es un sueño y es una pesadilla. Eso que estás pensando, que te está causando miedo, también es un sueño, no es real. Tú siempre vas a estar a salvo. Tú siempre puedes contar con la misericordia y la paz de Dios en tu vida. Siempre puedes otorgar paz a los demás. Siempre puedes dar y recibir esta paz, esta misericordia, este amor. A veces nosotros sí decimos eso o nos los enseñan y lo empezamos a tergiversar. Por ejemplo, en la mañana que estaba escuchando la misa, porque mientras estoy haciendo el desayuno o estamos desayunando, pongo la misa, ¿no? Del día. Y nos habla de la paja en el ojo, ¿no? Y entonces dice, antes de criticar a alguien, fíjate en tu gran viga que traes en el ojo. O sea, como diciendo, nos gusta pensar que nosotros estábamos bien y que los demás no. Que nosotros hacemos lo correcto y los demás no. Inclusive al escuchar el evangelio en esa parte, tal vez nuestras propias mentes nos dice, fulanita y fulanito, ¿no? Se la llevan juzgando, se la llevan de metiche, se la llevan chismosos, chismosas, ¿no? Y no nos ponemos el saco de decir, también hacemos juicios, también somos chismosos y nos fijamos en los demás y le ponemos el saco del evangelio a alguien más y no nos queremos poner nosotros. Y esos son juicios que hacemos. Y eso lo aprendemos y lo reforzamos. Y no debería ser así. ¿Quiénes son los que se hacen daño? Nosotros. Inclusive les digo, si ahorita están pensando en alguien de que, fulanito y fulanita. No, ese mensaje va para nosotros. Para que dejemos de pensar en que, existen esas personas. Porque somos nosotros. Es muy fácil irnos hacia la línea del ego, hacia la línea de la locura y enojarnos y creernos el papel o insultar o pensar con nuestra mente cómo me cae mal esta persona o cómo me estresa o cómo me angustia, cómo me llena de ansiedad. Es muy fácil. O sea, soltar este hilo muy fácil, o sea, de que se vaya extendiendo más. Y es también muy fácil cortarlo y liberarlo, pero a nosotros se nos hace muy difícil. Hasta podríamos esconder unas tijeras para cortar estos hilos. ¿Para qué? Para seguir teniéndolos. Y pensar que, es un sacrificio que tengo que hacer, cortar estos hilos. Me estás diciendo que ya nunca en mi vida me preocupe, me estás diciendo que ya nunca en mi vida envidie, me estás diciendo que ya nunca, o sea, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta soltar la falsedad del ego? Ningún sacrificio. Nada más lo que nosotros pensamos que nos podría llegar a costar. Nos falta, yo creo, mucha evolución en ese sentido, ¿no? Llevamos ya muchos años con este libro, Un Curso de Milagros. Y a veces dices tú, wow, qué impresionante. Que aún así sigamos cayendo, ¿no? En las redes del ego. Qué impresionante que siga sufriendo, que siga temiendo. Pero por eso digo, a veces nos va a tomar más tiempo y a veces a otras personas no les va a tomar ni un instante para aprender y despertar. Mientras seguimos en el camino, mientras seguimos aprendiendo, poniendo en práctica, y mientras sigamos con nuestro maestro, seguirá el alumno, ¿no? Ya sabemos quién es el maestro y quién es el alumno aquí. ¿Será el mismo? Ya lo sabemos, ¿no? Quien hemos terminado el libro, se supone que ya tenemos una idea. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado tan lindo. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. O sea que si tú quieres, en este instante, durante este día, durante el resto de esta semana, puedes sentir la misericordia y la paz de Dios. Y no tienes que sacrificar ni tu trabajo, ni nada, ni tu pareja, ni tu familia, ni tus hijos, ni nada que tú piensas que necesita un sacrificio. ¿Ok? Y ahora sí, finalizamos Encuentros Existenciales.